La novia está lista, preciosa ella está. Su traje es muy blanco, la fiesta va a comenzar. El fotógrafo esperando, la limusina la va a llevar. Los invitados la recibirán. El salón está hermoso, la comida lista está. Flores por doquier adornan este lugar. Los músicos entonan, la novia bella está. El novio besándola está. Pronto la iglesia con Cristo se casará. La fiesta más grande en el cielo se celebrará. Esto será historia, el mundo se estremecerá. Los que se queden como nunca sufrirán. La novia con Cristo en el cielo podrá ver. Los ángeles contentos alabanzas darán. Los patriarcas, los que primero se fueron a morar. En las bodas nos vamos a abrazar. Los que han llorado aquí no sufrirán más. Los que vencieron paso a paso a Satanás. En el cielo cantaremos, ya no tengo que pelear. Oye Moisés, el mar yo crucé. Aquellos que predican que Cristo no viene ya. Los que dejaron la senda antigua muy atrás. Aquellos que no viven en plena santidad. Será trágico, triste su final. Los medios comunicativos, la televisión, los periódicos, el mundo se estremecerá. La iglesia ya no estará en la tierra, estará en el cielo con Jesús. Una boda habrá y tú debes estar ahí. En la tierra habrá espanto, llanto y dolor. El dinero, las posesiones de nada servirán. El anticristo, los demonios aquí abajo mandarán. Ruinas en la tierra habrá. Se va la iglesia, se va la iglesia. Hay que estar listo, hay que estar listo. Se va la iglesia, se va la iglesia. Hay que estar listo, hay que estar listo. Se va la iglesia, hay que estar listo. Se va la iglesia, se va la iglesia. Hay que estar listo, hay que estar listo. Se va la iglesia, se va, se va. Hay que estar listo. Los calzones al diablo se le caerán. ¡Aleluya! Yo no me quedo. Yo no me quedo. Me voy con Cristo. Yo me voy con Cristo. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Me voy con Cristo. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Me voy con Cristo. Yo me voy con Cristo. Yo no me quedo. No te quedes, hermano. Me voy con Cristo. Vete con Cristo. Yo no me quedo. Hay una fiesta. Me voy con Cristo. Voy con Cristo, no me quedo. Moisés me